Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Especiales desde la casa. Les damos a conocer que la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de Perú presentan la Semana de Cine Peruano, una muestra cinematográfica para conocer cinco de las mejores cintas de cine clásico y contemporáneo del hermano país del sur. La función inicia la tarde de hoy y se mantendrá hasta el domingo 20 de julio en el horario de 17 horas y 19 horas 30. Los detalles de las películas a presentarse las conocemos en la voz de Darío Males. La inauguración de la muestra se realizará la tarde de hoy en la Sala Alfredo Pareja Discanseco a las 19 horas 30 con la proyección de la película El Limpiador. Esta es una cinta que cuenta cómo una misteriosa y mortal epidemia azota Lima. En este contexto, Eusebio, un hombre deprimido, se dedica a las tareas de limpieza luego de las autopsias. Al limpiar una casa abandonada, Eusebio encuentra a un niño escondido en un armario. Asume la misión de encontrar a la familia del niño e intentará cuidarlo en una ciudad que lentamente se muere. Otras funciones de esta producción se dará el viernes 18 a las 17 horas y el domingo 20, su última función, se dará a partir de las 16 horas. Un poco más tarde de ese domingo, a las 20 horas, se presentará la cinta Todos Somos Estrellas, de Felipe Gregori. Aquí encontramos la historia de una familia criolla que sueña con ganar un concurso de un programa televisivo. Todos Somos Estrellas. Los guambachanos persisten que podrían cambiar el rumbo de sus vidas. Por equivocación, la familia es elegida para participar. A partir de ese hecho, se suscitan varias situaciones insólitas. Todos Somos Estrellas ofrece una visión artificial e idealizada de la familia peruana. También se presentará el viernes 18 a las 19 horas 30. La tercera película en ser presentada en esta muestra es Un Cuerpo Desnudo, de Francisco Lombardi, en donde conoceremos la historia de cuatro amigos solitarios que de distintas edades y condiciones sociales se reúnen habitualmente para jugar al póker y beber pisco en una vieja casa. Una noche, la reunión se ve alterada por la repentina aparición de un cuerpo desnudo de una mujer. En esta velada aparecen los fantasmas del machismo, la frustración y la impostura. Este trabajo lo podrán conocer los días jueves 17 y sábado 19 en los horarios de función 17 horas y 19 horas 30 respectivamente. La cuarta película que compone esta muestra es del acuarelista, que narra la historia de Miguel Isa, un oficinista tímido y sensible que desea cumplir su gran sueño, pintar una acuarela. El protagonista se ve impedido de hacerlo por los vecinos de su edificio, a quienes ese sueño les parece una tontería, algo impráctico, y por lo que le harán la vida imposible. Quienes quieran conocer el desenlace de esta historia pueden acercarse a la Sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana los días jueves 17 y sábado 19 en los horarios 19 horas 30 y 17 horas respectivamente. Se le confía al capitán ejército peruano Pantaleón Pantoja. La quinta y última película que compone esta muestra se trata de un clásico de la literatura contemporánea del Perú, Pantaleón y las visitadoras. Aquí se expone al capitán Pantaleón Pantoja, un destacadísimo militar de vida ejemplar y felizmente casado. Es encargado de organizar el servicio de visitadoras, un sistema ambulante de prostitutas creado para aplacar las necesidades sexuales de los soldados que se encuentran destacados en lugares remotos de la Amazonía. Este trabajo tiene una sola presentación a realizarse el viernes 18 a las 19 horas 30 en la Sala Alfredo Pareja Discanseco. Y hasta aquí nuestros especiales desde la casa. Vuelva a sintonizarnos en una nueva oportunidad. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.